Oficial, Brian Arámbulo con toda su gente linda. Vamos a gozar y dice... Con la mano a manos arriba, con la mano a manos arriba, que con la mano a manos arriba, con la mano a manos arriba, que muévelo, muévelo, síguelo moviendo, muévelo, muévelo, síguelo moviendo, redondo. redondo, redondo, bien redondo. Que todas las mujeres se sientan en la blusa y se preparen ya. Vamos, baby, lo obliguito. ¿Qué? Vamos, baby, lo obliguito. ¿Qué? Que todas las mujeres se pongan esa blusa y se preparen ya. Vamos, baby, lo obliguito. Vamos, baby, lo obliguito. ¿Qué? Y para toda la gente, vamos a bailar suavecito, redondito. Suavecito, redondito. Redondo, redondo, redondo, mi amor. Redondo, redondo, redondo, mi amor. Mueve la cabeza que se pone tiesa. Mueve la cabeza que se pone tiesa. Mueve la cabeza que se pone tiesa. Muévela, muévela, muévela sabroso. Quiero agradecer a mi gran amigo Pablito y a mis amigos de Savi Producciones. A mi amigo Pablito y a mis amigos de Savi Producciones, porque gracias a ellos estamos aquí presentes hoy compartiendo al bello público limeño. Eso. Al bello público aquí en el Guaralino Internacional. A mi amigo Pablito, a sus hijos y a mis amigos de Savi Producciones, con mucho cariño. Gracias, Pablito. Gracias, Savi Producciones, por haber hecho esta realidad, Brian Arámbulo, el día de hoy. Y esperamos que no sea la primera ni la única vez, sino que sean muchas fechas más. Brian.